¡Sentimiento! Acércate solo un paso más, arriésgate sin miedo a fallar y asegúrate que esto no es mentira. Yo te quiero pa' toda la vida. Acércate, te voy a cuidar, te prometo que no te haré llorar. Contigo quiero el resto de mi vida, regalarte mis canciones y poesías. Enamorado de tus ojos, enamorado de tu boca. Me enamora tu cintura, tu pelo largo, tu risa loca. Enamorado de tus ojos, enamorado de tu boca. Enamorado de las ganas cuando estás cerca y tú me tocas. Enamorado estoy de ti, vida mía. Y solo la cadera, cadera, cadera, sí. Te quedó, te quedó. Acércate, solo un paso más, arriésgate, sin miedo a fallar, y asegúrate que esto no es mentira, yo te quiero pa' toda la vida. Acércate, te voy a cuidar, te prometo que no te haré llorar, contigo quiero el resto de mi vida, regalarte mis canciones y poesías. Enamorado de tus ojos, enamorado de tu boca, me enamora tu cintura, tu pelo largo, tu risa loca. Enamorado de tus ojos, enamorado de tu boca, enamorado de las ganas cuando estás cerca y tú me tocas. Enamorado estoy de ti. ¡Sube! ¡Sube! ¡Sentimiento! Enamorado de tus ojos. Enamorado de tus ojos. Enamorado de las ganas cuando estás cerca y tú me tocas.